¿Cómo les va? El partido lo vi bastante parejo el primer tiempo. Lo vi bastante parejo y ellos tuvieron una pelota parada que la supieron aprovechar y después tuvimos un penal que no lo supe aprovechar y después Hernán Cuello pudo convertir para poder poner el marcador 1-1. Así que nos fuimos al descanso y el técnico nos pidió que fuéramos a comerle la cabeza, que aprovecháramos cada situación de gol que tuviéramos, tranquilos. Así que bueno, gracias a Dios en el segundo tiempo se abrió el arco. Así que aprovechamos cada situación de gol que tuvimos. Nada, tranquilos. Ahora pensar en el partido del domingo que viene y en seguir laburando para seguir sumando. Y la tabla, creo, de posiciones, nosotros estamos mentalizados en nuestro equipo, en el equipo, y nada, seguir laburando para mejorar y para poder pelear en los puestos de arriba. Así que contento por el triunfo y nada, y a seguir laburando para lo que viene.